Bueno, parece al fin que las radios están todas copadas de música, así que bueno, había que inventar algo y se me ocurrió, por familiares que tengo que son muy atentos conmigo, ¿vieron cuando ustedes hacen un compartir en un celular? Lo pueden compartir a WhatsApp. Y bueno, entonces se me ocurrió de que alguien tenga muchísimos contactos, que hay gente que los tiene, que los hay, y si yo tuviera una forma de tener también esos contactos, lo que haría es distribuir música para promocionar artistas. O sea, tendría solamente un WhatsApp para promocionar artistas. Desde ahí a que ellos tengan éxito, ya que no están pasándolos a las radios, o en algunas sí, pero hay muchos que no, y como que recién empiezan, o algunos viejitos todavía que están esperanzados en que los pasen de la radio, por lo menos el tener un poco de difusión y el tener la alternativa de tener ahí WhatsApp, que es muy importante, es un medio muy poderoso, el cual se le va a compartir una pequeña descripción de la canción, del autor, por supuesto, registro previo y todo lo demás, y eso puede acelerar y ayudar mucho la marcha de personas que quieren dar a conocer su talento, que quieren dar a conocer sus ideas. Entonces, por medio de este gran servicio que es WhatsApp, se pueden incluir en categorías, por ejemplo, pop, rock, folk, indie y demás, y cumbia, jazz, instrumental. Se puede incluir y entonces mandar email masivos a personas que deseen escuchar buena música. Entonces, como el que los recibe es la fuente de lo que va a salir al mercado del WhatsApp, o sea, se haría como una especie de radio también, porque o sea, no se mandaría de mañana lo mismo que de noche. O sea, de mañana se mandan más cosas tranquilas y de noche un poco más se va el rocanrolaje. Pero si yo pudiera hacerlo, lo haría. Lamentablemente no tengo muchos contactos, pero hay gente que lo puede hacer. Incluir un WhatsApp con todos sus contactos para promover la música. No es para que lo haga alguien, puede hacerlo a alguien amateur, puede hacerlo cualquiera, pero esto es para promocionar a los músicos y para que la música no se pierda, porque esta música puede ser compartida para otros WhatsApp también. Entonces, lo importante es dar a conocer el talento, dar a conocer la música, dar a conocer los autores, y bueno, ya que la radio parece que tiene la persiana cerrada, vamos a tratar de meternos en WhatsApp y bueno, de ahí a las personas que son poderosas en el ámbito de la música, como son los sellos discográficos, es una ayuda muy importante que pueden tener, porque ellos son los que tienen los contactos de los músicos, y bueno, que los músicos se pongan de acuerdo con las discográficas. Y que digan, bueno, todo, sí, bueno, ahora mandamos por WhatsApp. Bueno, pero ¿qué cobramos? Bueno, eso es lo que tienen que ver ustedes. No es mi intención, esto ya saben que lo mío no es de cobrar en ese aspecto. Pero yo creo que se puede hacer un buen negocio, ya que, lo digo, las persianas de la radio están el 99,9% cerradas. O sea, entonces si no se promueve la música por algún lado, como antes era Goear, que Goear desapareció a todos los músicos latinos. Bueno, WhatsApp no puede hacer eso, así que bueno, es una iniciativa más que les dejo, porque me parece muy importante el hecho de promover la música, hacerse escuchar y bueno, y no parar de hacer buenas vibras, ¿verdad? Bueno, les deseo mucha suerte y bueno, espero que tengan mucha suerte, espero que tengan fuentes para llegar, o si hay una fuente que me esté escuchando muy poderosa, le estoy diciendo de que puede ser un negocio muy exitoso, porque WhatsApp va a querer poner otro tipo de anuncios, o la gente va a querer interactuar con los artistas, como alguna vez fue Facebook hace muchos años. Bueno, pienso que tiene mucho valor ético y moral, digamos. Bueno, esto es todo.